oportunidad de hablarle a Octavio, pues Octavio también por la cuestión de que muchas familias, muchos pescadores que también son cooperativistas y que son buzos, por ejemplo el hermano Tolo, la Diana del Tolo, tiene todos ellos, son buzos. Sí. Y están en una cooperativa y son muchos pescadores que dependen de ese trabajo. Ajá. Yo le pediría a Octavio pues que apresurara los pagos de Bien Pesca para que, porque esa gente ya no va a trabajar, no va a salir, va a durar tiempo. Sí. ¿Quién es Octavio, perdón? ¿Quién es Octavio? Es el comisionado de Conapesca. Aquí, Octavio Almada, a nivel nacional. Sí, pues que viera la manera de que esto pues lo adelantara por la cuestión de lo que está pasando aquí en esta región, porque no nomás es Yavaro, pues es toda la región, pues vamos hablando de todo el sur de Sonora, pues. Ajá.